dame un trago, señor cantinero, que vengo esta noche buscando el placer. Yo soy hombre macho y soy parrandero, pues me gusta el trago y también la mujer. Seré parrandero hasta que me muera, pues me gusta el trago siempre donde voy. Y por la mujer que quiero y me quiera, mi vida sin miedo por ella la doy. Nacido y ese orgullo tengo, que a nadie y a nada le temo jamás. En una parada mi vida la juego y muero en la raya sin echar para atrás. Dichoso y sin miedo por la vida vago, vivir o morir para mí es igual. Me gusta en la vida la mujer y el trago, yo soy hombre macho completo y cabal. Y ese orgullo tengo, que a nadie y a nada le temo jamás. En una parada mi vida la juego y muero en la raya sin echar para atrás. Dichoso y sin miedo por la vida vago, vivir o morir para mí es igual. Me gusta en la vida la mujer y el trago, yo soy hombre macho completo y cabal.